A lo largo y a lo ancho de nuestro territorio nacional corre el descontento. Por lo tanto, se hace impostergable la presencia y participación de nosotras las mujeres que defendemos en el día a día los derechos humanos. Queremos construir un mundo con justicia y dignidad, sin ningún tipo de discriminación. Hoy nosotras empujamos un profundo y extenso proceso de organización, movilización, análisis, discusión y consenso que nos ayude a construir un mundo donde quepan muchos mundos. Nosotros, nosotras, somos el resultado de muchas luchas. Llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas. Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón. Nuestras ancestras, semilla de nuestra lucha. Encuentro en homenaje a Betty Cariño y Jiri Yacola. A 8 años de su asesinato, 28 y 29 de abril del 2008, Chila de las Flores, Puebla. Actividades, jueves 26 y viernes 27, elaboración del mural colectivo. Sábado 28, 12 horas. Bienvenida y elaboración de una ofrenda por la vida y memoria a Betty Cariño, Jiri Yacola y por las y los asesinados en la lucha por la defensa de la vida. Catorce horas, comida. 15:30 horas, espacio de compartición, la memoria por nuestros muertos, otras formas de hacer justicia y cambios por la sanación. 18 horas, calenda por la vida para llevar música y flores a Betty en el lugar donde fue sembrada, Panteón Municipal. 20 horas, cena y convivencia. Domingo 29 de abril, 9 a.m., ofrenda en sitio sagrado. 11 horas, ceremonia religiosa. 12 horas, comida. Lugar, Chila de las Flores, Puebla. Informes. Facebook, homenaje a Betty Cariño. Correo, homenaje betty cariño@gmail.com.